3767, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro, y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. El viernes fue el cumpleaños de Charlie, como de Diego Armando Maradona, que recibió el bellísimo regalo de un 3-0 a favor en el bosque. Pero hoy vamos a escuchar al gran García. 22 grados 4 décimas la temperatura actual para hoy, día lunes, máxima de 25 en la ciudad de Buenos Aires. Cerca de la revolución, nos dice Charlie, lo escuchamos aquí en La Gráfica. No vienes hasta mí, porque no puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como es hoy, porque eres tan distante. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Erika Eliana Cabezas, artes escénicas en Desde el Barrio. En este momento, 22 grados en la ciudad de Buenos Aires, 11 de la mañana, 22 minutos. También juegue legal el 22, al loco. Y le damos la bienvenida a nuestra querida columnista de artes escénicas, que es la querida Erika Eliana Cabezas. Eli, ¿cómo estás? Buen día, Eli. Muy buen día. Teniendo una batalla mano a mano con la computadora, pero ajá, nada que no pueda sobrellevar. Está ganando la computadora. Y va ganando la computadora. Claramente. La batalla. Sí. Siempre gana ella en algún punto. Son seres más inteligentes que nosotros mismos. Es tremendo. No sé si ustedes tienen activado esa aplicación de Google que le hablas y te contesta. Ah, no. Hay un coso que es Siri en el teléfono, pero no le hablo por las dudas. No, vos a Google podés hablarle, le podés preguntar cualquier cosa que te ocurra y te contesta. Y puedes hasta entablar una conversación. Ajá. Se ofende todo. El otro día estábamos haciéndolo con mi novio, fue como medio raro. Nos quedamos como, ok, claro. Este aparato tiene vida. Sí, bueno, yo tengo en el celular tiene su sistema propio en el cual podés, por ejemplo, para hacer una búsqueda rápida, en vez de entrar al buscador y escribir, claro, apretás un botón y decís, no sé, buscar pizzerías. Exacto. Y te dice, acá te tienes las primeras opciones de pizzerías en tu zona. Exactamente. Pero si decís algún insulto o algo así, te dice, no ofendas o alguna, claro, cuestión así. Te dice, lo que nos dijo, perdón, no lo hice a propósito y nos sentimos re mal. Bueno, ahora lo vamos a en un ratito lo vamos a probar. Es raro, es raro. No sabía de esa nueva tecnología. Sí, hay una película que a mí me gustó mucho que se llama Ella, bellísima. En inglés, de Joaquín Phoenix, que es, bueno, un mundo futurista, y es la relación del tipo con su sistema operativo. Se enamora profundamente. Claro, o sea, el sistema operativo tiene un nivel de inteligencia tan grande que piensa, razona y habla como una señorita, y bueno, termina dándose el amor. Pero no es el tema de nuestra columna de hoy. No, no es el tema. Hoy voy a continuar con un poco el panorama de la situación de los teatros, de las salas porteñas en la ciudad de Buenos Aires, porque varía un poco lo que es, considerando por un lado el teatro comercial y por otro lado lo que es las salas más de teatro independiente. Lo cierto es que Carlos Rottenberg, que es el empresario teatral, ¿no? Se reunió con los ministros de Salud, Fernán Quirós, y el ministro de Cultura, Enrique Abogado. Realizaron una reunión en el COMAFI, donde empezaron a entablar puntos, ¿no? Para la vuelta al teatro, pensando en los teatros más grandes quizás, ¿no? El Metropolitan, por ejemplo, el Liceo. Incluso en la página de Twitter de Multiteatro se dio a conocer de que estaban pensando, que estaban listos para bajar el cartel que se había colgado en marzo, ¿no? Donde se podía ver en lo que es la calle Corrientes, nos decidimos bajar el telón, para cuidarnos un poco. Bueno, finalmente ese cartel fue dado de baja y se está pensando en una posible vuelta de los teatros porteños, pensándolo más en el marco de lo que es el teatro comercial siempre, ¿no? Que no tiene la misma disposición, la misma dimensión, porque son dimensiones muchísimo más grandes que las salas de teatro independiente. Eso es por un lado en lo que respecta a ese tipo de salas. Después, yendo más para el lado de las salas independientes, ayer realizaron una movida en redes sociales, ¿no? donde básicamente lo que decían es el sector está atravesando una situación bastante compleja y no hay ningún tipo de apoyo estatal por parte de lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien se tiene que encargar de implementar políticas y emitir partidas extraordinarias, que no ha sucedido, para solventar los gastos que están llevando adelante las salas en este contexto de aislamiento. La consigna fue: si no hay teatro, crece maleza. El teatro independiente, patrimonio cultural de la ciudad, está en riesgo de desaparecer. Solo sobrevivimos de la mano de un Estado que acompañe. Esto se pudo ver en redes sociales ayer bien temprano. Fue lanzado por las distintas salas que pertenecen a ARTEI, la Asociación Argentina del Teatro Independiente, donde se mostraba, ¿no? El teatro, por ejemplo, Andamio 90, y cómo sería si hubiera un terreno baldío. O sea, teatros que forman parte de nuestra identidad también y que son lugares de encuentro. Entonces, por un lado tenemos el teatro más comercial, ¿no? De la mano de los empresarios teatrales que están diciendo, bueno, hay una voluntad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de querer volver y pensar protocolos para esa vuelta. Y por el otro lado están las salas de teatro independiente que reclaman que no tuvieron ningún tipo de apoyo por parte del gobierno de la ciudad. Y por otra parte, también el viernes circuló el comunicado del PIT, que son los profesores independientes de teatro, donde dieron a conocer que estaba circulando una carta del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que básicamente decía y se banderaba de la vuelta a las clases de teatro, y lo que manifiestan es: mirá, las clases de teatro nunca se fueron, solamente que nosotros, los mismos trabajadores de la cultura, fuimos los encargados de garantizarnos nuestro propio laburo, ya sea por lo que es el sistema online de las clases, ¿no? Claro. Cada uno poniendo sus propios dispositivos, su propio wifi, y también, por otro lado, o mismo ahora, intentando dar clases en lo que es el espacio público, pero en realidad el gobierno de la ciudad no dio ningún tipo de apoyo a los trabajadores de la cultura. Claro, sí, recordemos que hace una semana nada más se dispuso desde el gobierno nacional este respaldo, esta suerte de IFE para cultura, para los trabajadores del teatro, de la música, de las distintas artes, que fue bien recibido. Obviamente todavía no alcanza, porque sin laburo efectivo es muy difícil para la mayoría de estos trabajadores, que no están en blanco ni en relación de dependencia estricta, sino que son monotributistas o ni siquiera. Pero es un paliativo, ¿no? Es un paliativo, claro. Es importante, pero es un paliativo. Y la ciudad de Buenos Aires, que es primero la ciudad con mayor cantidad de teatros en Latinoamérica, o en, me atrevo a decir, creo sí, que es la así, región, sí. No da justamente a un amplio espectro de su población activa, que es la de los teatros, un respaldo, siendo que tiene los recursos, porque es mentira que no los tiene. Claro. Los recursos los tiene, incluso el presupuesto lo que hace es, se emiten partidas, pero la mayoría va a parar al Centro Cultural Recoleta y al Distrito de las Artes. Entonces también te habla de qué tipo de políticas culturales está pensando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un gobierno que además, cuando se realizan festivales internacionales, se jacta de ser la capital mundial del teatro, que es cierto, capital federal es, la Ciudad de Buenos Aires es la capital mundial del teatro. Ahora después no levantes esas banderas cuando